Anunciábamos al comienzo del programa el cierre de un centro de primera infancia allí en el barrio Parque Chacabuco. Allí 60 familias quedaron desamparadas y además denuncian un mal manejo de los fondos de parte de las personas que administraban esta institución. Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Piana, padre de allí de alumno de esta institución, a quien le damos la bienvenida. Ignacio, aquí al programa Tengo una Idea, Nico Rosales te saluda y me acompaña Carlos Morquio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias a vos por atendernos. Me por favor. Primero contanos cómo se enteran, qué pasó. Hay un montón de cosas para denunciar y para que la gente se informe realmente de un hecho, la verdad que es muy grave, ¿no? Sí, la verdad sí, muy grave. Bueno, estamos hoy día acostumbrados a que pasen estas cosas y a estar como adormecidos y, no sé, veo yo un poco gracias a estar con Instagram, Facebook, qué sé yo, supongo que es un poco por eso de estar todo el tiempo metidos ahí, estamos como adormecidos. Uh-huh. Y cuando sucede algo así es como si no fuese grave y como si fuese algo menor, pero en realidad, bueno, quedaron 60 familias, que 60, es decir, vamos a ponerle 63 nenas que no tienen más escuela, claro, vínculos, sus compañeritos, todo lo que se había formado durante el año, de repente para otro, ¡pum!, no está más. Y bueno, y eso es un problema grande, directamente a los niños, uh-huh, y a las niñas, sino que también afecta a los padres de una manera psicológica y física también, ¿no? Claro. Es un golpe fuerte. Ignacio, te interrumpo un segundo porque a veces se va un poco la señal. Si podés posicionarte en un lugar que tengas mejor señal, así te escuchamos mejor. Ahí está bien. Cualquier cosa te aviso. Pero está adelante, dale. Sigue adelante. Bueno, de un día para otro nos enteramos que el jardín de infantes cerraba, las maestras se enteraron por mail. Uh-huh. También se corrían los mensajes de texto en el grupo de padres. En principio era un paro que hicieron las maestras porque ya no les alcanzaba para la SUBE, para ir a dar clase, que la verdad que ellas pusieron todo, realmente con nosotros se portaron impresionante, con los niños también. O sea, les habían dejado de pagar el sueldo, digamos. Claro, exactamente. Uh-huh. Hace como 2 meses y medio, 3 meses que yo no cobraba. Uh-huh. Y ellas seguían yendo y ni una palabra, no nos dijeron nunca nada, ni se corrió ni un rumor. Uh-huh. Nosotros veíamos caripelas, realmente bajonadas, pero no percibíamos que quizás podía llegar a ser por eso. Uh-huh. Y bueno, y de repente nada, de un día para otro ellas también se enteran de que cerraba la institución, de que las cuentas de la ONG estaban embargadas, o sea que estaban clausuradas, y yo te soy sincero, para mí también el ministerio está en el medio, está involucrado, ¿viste? Claro, cuando decís... Es una percepción propia. Claro, vamos a contarle a la audiencia, yo estuve por allí leyendo cierta información que ustedes ya han puesto en circulación, de que de pronto ustedes, ante el cierre sorpresivo de esta institución, comienzan a averiguar un poco, a investigar de qué se trataba esta ONG, de repente ven a funcionarios y funcionarias del oficialismo, digamos, del gobierno de la ciudad, vinculadas directamente con esta ONG, también comienzan a ver fotografías de comida de la institución que se vendía y no se la daban a los chicos. Cuando entran a la institución, cuando entran a la institución ven comida en mal estado, de los últimos 2 meses, de las últimas 2 semanas que no tuvieron clase los niños, uh-huh, porque ya ha empezado el problema, y al estar cerrada la institución y no entrar nadie, toda la comida que estaba adentro se echó a perder, se claro. pudrió, la tiraron a la basura. Uh-huh. Después, bueno, sí, aspirantes a comuneros uh-huh. del PRO, al parecer, y después se empezó a destapar una olla que cada vez más feo estaba, viste la cosa. Después había una silla rueda, pero había algo de un niño que era discapacitado, no podía moverse, discapacitado motriz. Uh-huh. Y no podía moverse porque tenía las herramientas para eso adentro del jardín. Claro. Y no le abrían la puerta ni siquiera para sacar sus cosas. Claro. Que después de hacer tanto movimiento de los padres, de empezar a hacer algunas notas, se dignó una persona a ir y abrirle después de 3 semanas. Claro. Y de mala onda, ¿viste? Así como, bueno, tengo que abrir la puerta. Uh-huh. Después todas las cosas nuestras, todos los legajos, todos los fuimos a buscar. También se dignó lo que sería el dueño del que está al frente de la ONG. Uh-huh. Que es un señor bastante despreciable, por lo que pude apreciar, y vino, abrió la puerta. Nosotros decimos que somos una comunidad tranquila, realmente la de padres y madres, muy buena gente, muy tranquilos, porque la verdad que era para, no sé, si agarra otra gente, le dan vuelta el lugar, ¿viste? Uh-huh. Nosotros fuimos muy respetuosos y a través de la parte legal estamos avanzando, pero en ningún momento fuimos ni agresivo ni nada, nos abrió la puerta, retiramos nuestras cosas, y bueno, ahí está, seguimos por nuestro lado. Pero bueno, vino con tres matones, el tipo ahí, viste, parecía Mick Jagger. Uh-huh. Ignacio Carlos. Tenía miedo, qué sé yo, por algo. Carlos te habla. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Primero, si nos decís el lugar, el domicilio de este lugar. Sí. Y segundo, ¿para ustedes era gratuito o ellos le cobraban una cuota? No, es un EPI, creo que son las siglas. Uh-huh. Y es una ONG que articulaba con el Ministerio de Educación. Uh-huh. Era, vamos a decir así, como del Estado, gratuito para nosotros, lo que percibimos era eso, y no se cobraba, o sea, lo que teníamos, lo que hacíamos nosotros es, por ejemplo, bueno, una especie de cooperadora. Ajá. Mes a mes de lo que cada padre podía poner, ¿viste? Está bien. Cada familia ponía, bueno, tanto, lo que se podía. Uh-huh. Con eso lo que nos decían era que, bueno, se cubrían algunos materiales de la escuela. Que eso se suele hacer, ¿viste? En algunas escuelas del Estado. Sí, en sí, la mayoría, sí, no, las cooperadoras, sí. Claro, ¿viste? Y ellos, con una ayuda. Uh-huh. ¿Y ellos recibían dinero del ministerio? Sí, claro. Es más, creo que habían dos cuentas. Uh-huh. No sé si llegaba una y después esa cuenta iba para otro lado, que son dos cuentas que están embargadas. Uh-huh. Eso también, nunca en ningún momento el ministerio, nadie regula para dónde va ese dinero, qué se hace con ese dinero. Uh-huh. Eso es muy extraño también. Claro. Y ahora, ¿pueden ustedes reubicar a sus hijos? O sea, ¿les han ofrecido, por ejemplo, el ministerio, alguna institución? Mira, nos han ofrecido, lo extraño también es que la directora del lugar donde, del Floparch, que se llama así, Floparch, creo que Flores y Parque Chacabuco, por eso se llama así. Uh-huh. La directora, de buenas a primeras, cierra el lugar y se fue a trabajar al ministerio. O sea, consiguió trabajo en un segundo. Uh-huh. Y ella estaba, ella y otra persona estaba como organizando para reubicar a la comunidad. Pero te digo la verdad que fue, no es que ellos se acercaron. Nosotros fuimos al ministerio y después empezó por intermedio de un grupo de padres en donde había después nos enteramos que había padres que, viste cómo es, tengo una ONG, llamo a 5 amigos que tienen hijos y dice, che, necesitas escuela, bueno, mándalo acá y llamá, qué sé yo, a todas aquellas personas que necesiten que de escuela, bueno, que sepan que hay una escuela, bueno, y así. Por eso había, no sé, algunos padres que mandaban información de el grupo de WhatsApp que tenemos los papás. Mandaban información, o sea, como así, como infiltrados de lo que se estaba armando. Pero ¿qué te digo esto? Porque nosotros movimiento para que el ministerio se ponga las pilas y nos reubique rápido. Claro, claro. Estamos charlando con Ignacio Piana, padre de alumno de una institución, un jardín de infantes cerrado por parte del gobierno de la ciudad. Allí 60 familias quedaron desamparadas ante una falta de vacante, de lugar para seguir educando a sus hijos y a sus hijas. Dijiste en algún momento que están en una instancia legal y también quería saber, consultar si han recibido el acompañamiento de algún funcionario político de la oposición de aquí de la ciudad. Mira, hasta ahora del lado mío, por ejemplo, Julián Capa, es un comunero, sí. Me llama todos los días preguntándome cómo estoy, cómo está la cosa, en qué nos puede ayudar. Así que bueno, de parte de él está siempre presente. Y, pero también hay otra comunera, que ahora no recuerdo el nombre, del Frente de Todos también. Y qué más te puedo contar. La instancia legal, digamos, que cómo se han movido, se han asesorado. Sí, bueno, ellos nos están dando una mano en ese sentido. Y yo sé que hoy creo que fueron 3 o 4 madres a la Defensoría del Pueblo. Así que van a empezar a investigar desde la Defensoría qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pasó. Con las cuentas, con el ministerio, con el jardín y con esta ONG. Claro, claro. Realmente es muy grave el hecho. Sí, porque mientras tanto los chicos están sin un lugar donde ir. Y no solamente eso, lo que te conté al principio. Sí. Vos sabés que yo, y lo hablo con los demás padres, las demás mamás. Ahí te perdimos la señal ahí un poco, si podés repetir lo último. Estaba hablando con los padres, con algunos padres. Sí. Y te cuento yo también lo que me pasa, es que psicológicamente nos destrozó también. Porque enterarte de cosas tan sucias. Claro. Y que, por ejemplo, la directora estaba involucrada en la ONG y esa directora también me miraba con cara de feliz y cambiaba a mi nene. A mí me da miedo, ¿viste? Sí. Sí, te queda una mala sensación, digamos, de todo. ¿Sabes lo que pasa? Dejas a desconfiar de todo el mundo. Claro. Entonces esto no es solamente, es una bomba tremenda la que hace esta gente. Sí, porque sí, no sí. Solamente hace un daño directo, que sino también hace un daño indirecto, que es el que después la gente no confía en las personas. Es horrible. Totalmente. Bueno, Ignacio, nosotros te agradecemos tu testimonio, no, por favor. Tu participación aquí en este programa, en Radio La Retaguardia, y por favor mantenernos al tanto, porque realmente nos interesa seguir difundiendo este tema que es grave y que involucra, vamos a decirlo claramente, a corrupción, digamos, porque esto no tiene otra definición, es jugar con la ilusión de las familias de confiar en personas, en la educación de tu hijo y tu hija, porque cuando vos vas, cuando sos papá, cuando sos mamá, vas a un jardín, a una institución educativa, cualquiera sea ella, y depositas el 100% de la confianza en las personas que cuidan de tu hijo o de tu hija. Y aquí se cagaron en todo eso, y porque primó el negocio y los negocios turbios. Así que bueno, por aquí tienen los micrófonos abiertos para expresar lo que crean necesario. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos. les agradecemos mucho, le voy a contar a las familias y desde esta charla. Y bueno, sí, hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la lucha. Y lo que me pareció interesante es que en la comunidad, del principio, de ver a gente que, padres que estaban calladitos, viste, dormidos, que esto que el otro, de repente, cuando hay acompañamiento, cuando se junta la gente, se va para adelante como la. Eso me pareció muy interesante. Está bueno. Bueno, te mandamos. Hay algo para rescatar de todo esto. Sí, claro, sí. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Gracias. Pasó Ignacio Piana, padre de alumno de una institución que lamentablemente ya no funciona más, el Floparch.